Por deseo expreso de las bodegas González Vías y su mundialmente famoso tío Pepe, las emisoras de Radio Popular en Sevilla y Jerez les ofrecen... La Casa de los Mairena. Recital flamenco de Antonio Manolo y Curro Mairena en los festivales de España de Arte Flamenco de Jerez. Tío Pepe, sol de Andalucía embotellado muy frío, es el compañero idóneo para seguir la presente retransmisión. Tío Pepe, en el mundo, es el vino fino de Jerez que más se bebe. Tío Pepe tiene la solera del cante, el embrujo de la guitarra, la alegría misma de la fiesta. Tío Pepe es el vino de Jerez con el que se celebran los acontecimientos más gratos. Allí donde la alegría surge, está Tío Pepe. Tío Pepe, sol de Andalucía embotellado. Festivales de España de Arte Flamenco en Jerez de la Frontera. Y desde un marco realmente sin par, donde se mezcla el aroma de los mejores vinos con el arte restallante de los componentes de la Casa de los Mairena, donde la solera del cante y de los vinos se funden en un profundo maridaje de siglos, llevamos hasta ustedes esta noche la actuación de Antonio, Manolo y Curro Mairena. Vamos a pasar conexión con la bodega de la Concha de González Vías, donde tiene lugar este acontecimiento flamenco. Adelante, Pepe Marín. Buenas noches, señoras, señores, amigos oyentes todos de Radio Popular de Sevilla y Radio Popular de Jerez. Les hablamos desde la bodega de la Concha en González Vías, por cuya gentileza llevamos hasta ustedes la retransmisión de este acto artístico integrado en los festivales flamencos de Jerez de la Frontera. La Casa de los Mairenas está presente esta noche como primer acto artístico en los festivales flamencos. Antonio, Curro y Manolo, los tres hermanos que esta noche van a ofrecer al público asistente a la bodega de la Concha lo más seleccionado, lo más escogido de su repertorio de cante gitano. Les ofrecemos esta retransmisión a través de las ondas de Radio Popular en Sevilla y Jerez por una especial gentileza de las bodegas González Vías. Tío Pepe, tan universalmente famoso, pone en su paladar lo más cuidado y selecto y en su espíritu la magia del flamenco. Antonio Mairena, no hay que decir quién es, porque todos sabemos que es el pontífice del cante actual, es el gran maestro, el número uno, el poseedor de la llave de oro del cante. Juan de la Plata, tantos títulos grandes, director de la Cátedra de Flamencología, colaborador de Radio Popular de Jerez, hace la presentación en la bodega de la Concha de la Casa de los Mairena, Antonio, Curro y Manolo Mairena. Comentarios críticos. Lo único que quiero decir es que, como decía Manolo Ríos Ruiz, el cante flamenco no se entiende, el cante flamenco se vive. Y él lo ha vivido intensamente, día a día, desde hace más de medio siglo. Por lo tanto, aparte de ser el maestro, el número uno en el cante de hoy, es una auténtica autoridad, puesto que como intelectual del flamenco, como erudito, como investigador, tiene también su prestigio. Antonio es coautor de un famoso libro titulado Mundo y Formas del Cante Flamenco, con el llorado flamencólogo cordobés Ricardo Molina. Por lo tanto, su prestigio le hacen figurar por derecho propio en cabeza de todos los cantaores de hoy. Sus hermanos Curro y Manuel, Manuel siendo más joven es más antiguo en el arte como profesional, y Curro siendo mayor es más joven en el arte como profesional, porque Curro yo creo que lleva pocos años cantando ante el público, aunque toda su vida ha cantado entre amigos y en familia. Manolo tiene una gran cantidad de discos, todos ustedes los conocen, es el mejor saetero de España. Sevilla, Jerez y muchas capitales importantes de Andalucía pueden dar fe de esto. Sus saetas son las mejores de España, es el heredero directo de las saetas del Gloria y de los grandes saeteros de Sevilla. Y Curro es un hombre que el cante también lo vive intensamente como sus hermanos. Francisco tiene grabadas unas seguirillas de Manuel Torre que son auténticamente sensacionales. Son las mejores seguirillas que yo he escuchado grabadas del estilo de Manuel Torre. En las pocas ocasiones que he podido escuchar a Francisco, he podido percibir que es un hombre que tiene una gran sensibilidad para todos los cantes más duros y más rancios. Él, con Manolo y con Antonio, forman el trío perfecto del flamenco de hoy. Ninguno anula al otro, ninguno eclipsa al otro. Los tres son distintos y los tres son grandes. Curro, Manolo y Antonio. Aquí están. Cerrada para recibir en el estrado situado al efecto a estos tres monstruos del cante grande: Antonio, Manolo y Curro. Curro, Manolo y Antonio, como ustedes prefieran. Está en pie, señoras y señores, la casa de los Mairena. Chico Melchor acompañará a la guitarra la actuación de estos tres grandes del cante: Antonio, Curro y Manolo. Es ahora a la casa de los Mairena, y no tenemos por más remedio que sentirnos orgullosísimos de sentirnos en Jerez de la Frontera, la tierra donde el cante florece en cualquier sitio, no de ahora, sino desde tiempo centenario. También quiero primeramente dar las gracias a la Casa González Díaz por habernos ofrecido este marco tan maravilloso a la Casa de los Mairena. Y ahora, al cante, señores. Muchas gracias. Oigan los aplausos premiando las palabras sencillas pero directas que ha pronunciado Antonio para abrir esta presentación en que los tres hermanos Mairena han de ofrecernos esta noche, han de deleitar al público asistente y al público oyente de Radio Popular en Sevilla y en Jerez con lo mejor de este cante gitano. González Díaz, la marca de suprema categoría, lleva a su receptor, a través de Radio Popular de Sevilla y Radio Popular de Jerez, el recital de la Casa de los Mairena. Un acierto, ¿verdad? Pues vamos a celebrarlo con una copa de Tío Pepe. Y Chico Melchor empieza a tocar la guitarra. Dentro de nada, la concha de González Díaz se verá inundada con estas tres voces importantes: Antonio, Manolo y Curro Mairena. Ah! y en el quere no hay venganza. Y en el quere no hay venganza. Y en el quere no hay venganza. Y tú te vengaito de mí. Y así se tu cuerpo con este mismo sufrir, y así se ve a tu cuerpo con este mismo acá y siéntate aquí. Ay, ven acá y siéntate tú a la verita mía. Tú en una silla y yo en otra. Tú en una silla y yo en otra. Tú en una silla y yo en otra, y me cuenta tu alegría, aunque la mía era muy poca. Y a mí me cuenta tu alegría, aunque la mía era muy poca. María, si vas al monte y echa bien la portillera, que hay un torito muy bravo, quiere entrar en tu frontera. Ay, serrana, valientemente gitana, cámbiate de parecer de la noche a la mañana. Y a lo tengo que ir a vivir, que yo me tengo que ir a vivir, por darle gustito yo a tu gente y a la mía que sentí. Viene poniendo por maña, viene poniendo por maña, piedrecita por los caminos, pa' que tropiece y me caigan. La piedra por los caminos, pa' que tropiece y me caigan. Todos los ojitos verdes los van a prender mañana. Ay, tú que verde los tienes y esa tumbe va a la cara. tumbeba la cara. ¿Qué es lo que quieres de mí, bebé? ¿Qué es lo que quieres de mí, bebé? Si a nadie miro a la cara desde que te conocí. Si a nadie miro a la cara desde que te conocí. ¿Qué es lo que quieres que tenga? Las entrañas de mi cuerpo se la va a comer la tierra. Las entrañas de mi cuerpo se la va a comer la tierra. A cantar con un cante muy jerezano, por Siguerilla. Que el y del madero y la moda le tu la limosna y dánsela por Dios. Señores, primeramente voy a cantar una cantiña. llegado a la conclusión de poco tiempo a esta parte. Yo he llegado a la conclusión que los flamencos de Caí no tienen comparación. Que los gitanos de Caí no tenían comparación. Ponen a tu calle cañones de artillería, tengo que pasar por ella y aunque me cueste la vía, tengo que pasar por ella y aunque me cueste la vía. Lo que Zaragoza vale, si queréis saber, señores, lo que Zaragoza vale, se lo pregunten a Francia y que los franceses se lo saben. Cuando te vengas conmigo, ¿dónde te voy a llevar? A darte una vueltecita por la muralla real. Ay, por lo que yo estaba mirando, por lo que yo voy mirando, yo no he tirado y tu pie beberá, poquito me está faltando. Yo no he tirado y tu pie beberá, poquito me está faltando. Y el agüita de la piedra ya no se puede beber. Ahí es porque los gaitanos la tienen vivi y dejaré que disparate, que disparate, que yo te quiera como venta. Thank you. vestía de un negro luto, te tengo que ver por la calle. Ya debe por toda la calle, te tengo que ver por la calle. Ya de hinca de rodilla, pa' que me pare te hable. Ya de hinca de rodilla, pa' que me pare te hable. A tu madre que hay, a calle que tapadita yo le tengo cosita que nadie sabe, que tapadita yo le tengo cosita que nadie sabe. Ay, por donde quiera que voy, ay, me parece que te voy viendo. Ay, me parece que te voy viendo. Sombra de tu que eres que me viene persiguiendo. Compañerita mía y carne de mí, me viene persiguiendo. Thank you. digas que me mete la mano en tu pecho, cuéntalo como ha pasado, compañerita amarilla, cuéntalo como ha pasado. Pena de un ciego grande que no ve por dónde va. Que no ve por dónde va. Que no ve por dónde va. Pero más grande mi pena y que no se tuvo voluntad. Pero más grande mi pena y que no se tuvo voluntad. Mi ave bautismo, yo la vi empeñadito por tu querer. Por tu querer la empeñado, yo la vi empeñado por tu querer. Llora te vas y me abandonado. Ay, que te castigue un bebé. Y anda vete, anda vete. Ay, que te castigue un bebé. Y a mí no me se daba cuidado. Ay, y yo creo que había sido un ensueño. Ya lo pasadito o pasado. Como te vi, compañerita mía. Ay, y que lloraba, no estaba. mi calenturita. Me estaba muriendo, no sé qué me pasa, no sé lo que tengo. Y hablando de Antonio, a nuestra derecha tenemos a otro Antonio, Gallardo, Antonio Gallardo. Es gallardo por su apostura, es gallardo por su caballerosidad, es gallardo como buen andaluz, como gitano de pura cepa. Es nuestro querido compañero Antonio Gallardo, que es esta noche espectador de excepción en este magnífico recital que están ofreciendo los tres hermanos Mairena, Antonio, Curro y Manolo. El orden, ustedes pueden darle el que quieran, porque los tres a una se han ganado a pulso este aplauso unánime que el público les ha prodigado. Antonio Gallardo está a nuestra derecha, como decíamos, y queremos, como voz autorizada, que él nos hable de lo que ha visto, o mejor, de lo que ha oído esta noche en la magnífica bodega de la Concha de González Vías, desde donde llevamos a ustedes a través de las ondas amigas de Radio Popular de Sevilla y Radio Popular de Jerez, la retransmisión de la Casa de los Mairena. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Sevilla, Jerez. Bien, ahora, después de este saludo protocolario, Antonio, yo quería que tú nos explicaras, como buen catador de todo lo andaluz, de todo lo gitano, de todo el cante grande, que nos hablaras un poco de lo que has oído hasta el momento en esta primera parte ofrecido por los hermanos Mairena. Pues mira, Pepe, estoy gratamente impresionado. Nunca había escuchado a estos tres hermanos juntos, incluso no conozco el disco de ellos tres, y verdaderamente una conjunción estupenda, porque aunque llevan el sello de la Casa Mairena, tienen una personalidad definida cada uno. Antonio, todos lo conocíamos de siempre, el pontífice, como ya se ha dicho, del cante. Manolo ha cantado por tiento en esta primera parte de una forma que no se puede aguantar, con un sello muy clásico, pero al mismo tiempo recordando enormemente, emotivamente a la Niña de los Peines, a mi entender, ¿eh? Siempre hablo personalmente. Creo que estos tientos han sido inmejorables, sobre todo los primeros que cantó lentos, fue una maravilla de expresión. Y que queda Curro, y Curro también me ha impresionado muy gratamente, porque me parece el más intuitivo de los tres. O sea, Antonio lo conocíamos, como dije antes, y a Manolo también, y sabemos que cantan perfectamente siempre. Pero para mi gusto, Curro, de los tres de este trío, es el hombre de la intuición. Es genial en algunos momentos, en otros momentos se cae, pero merece la pena ese decaimiento para volverlo a escuchar en uno de esos tercios geniales de él. Verdaderamente creo que es un espectáculo extraordinario. Precisamente por esa genialidad de que tú antes hacías mención, es por lo que decae en algunos momentos la actuación de Curro. Todos los genios tienen bajos enormes y precisamente cuando se recuperan salta de nuevo la chispa del genio. Pues sí. Es como se contrasta perfectamente. Sí, yo estoy acostumbrado, como tú sabes, a grabaciones. He ido a grabar con muchos artistas, por suerte o por desgracia, y esto ocurre que hay dos vertientes. O hay un artista que canta maravillosamente bien siempre, pero sin salirse de las normas de lo bien, y hay quien en un momento hay que borrar una grabación o esperar otro día, y en cambio le coge un pellizco, le coge un duende, le coge un momento que eso no se puede aguantar. Esa es la intuición. Ahí ocurre como con los toreros. Exacto. Hablando de toreros, de este gran torero sevillano. Bueno, pues de este torero y de los cantaores que esta noche nos han hablado, nos han cantado, nos han dicho el cante, y de Antonio Gallardo, que comentó esta primera parte del recital La Casa de los Mairena. A Antonio te damos las gracias por tus palabras, además concretas, concisas y autorizadas, y te deseamos que sigas disfrutando de este magnífico espectáculo aquí en la espléndida bodega de La Concha de González Vías, desde donde a través de las ondas amigas de Radio Popular en las emisoras de Sevilla y Jerez llevamos a todos nuestros oyentes la retransmisión del mencionado espectáculo. Gracias, y si quieres añadir algo más a lo expuesto. Pepe, buenas noches de nuevo a todos y gracias a ti por tu intervención. Gracias a ti, Antonio, gracias. Continuamos, señoras y señores, con esta rueda de entrevistas que vamos a iniciar a partir de esta primera ofrecida por Antonio Gallardo a través de los micrófonos de Radio Popular en Sevilla y Jerez. Tío Pepe, sol de Andalucía embotellado, tiene también el embrujo del flamenco. Para hablarnos de ese embrujo del flamenco, hemos seleccionado a, podríamos decir, a la persona que esta noche nos puede hablar con más autoridad sobre el suceso. Es Juan de la Plata, nuestro muy querido compañero Juan de la Plata, organizador de estos festivales de España de arte flamenco en Jerez de la Frontera. Mucho trabajo tiene Juan en estos días, mucho nervio puesto a disposición de que todos los espectáculos que se han venido ofreciendo a lo largo de la semana y los que a continuación vendrán, como esa magnífica fiesta de la bulería en los jardines del bosque, mucho nervio hay que echarle a todo esto, pero con caballerosidad, con alegría y con flamenquismo, Juan de la Plata se lo echa, y él quiero que por favor nos comente para los oyentes de Radio Popular de Sevilla y Radio Popular de Jerez la actuación de los tres hermanos Mairena, Antonio, Curro y Manolo. Pero vamos a brindar en tanto, Juan, con una copa de Tío Pepe. Tío Pepe, que es sol de Andalucía embotellado. Juan, por favor, aquí tienes los micrófonos y tu palabra, por favor, también para los oyentes de nuestras emisoras Radio Popular de Sevilla y Radio Popular de Jerez. Ante todo, muchas gracias, querido amigo y compañero Pepe Marín, por brindarme esta ocasión de agradecer a González Vía la gentileza que ha tenido con la Cátedra de Flamencología de cedernos este marco incomparable de la bodega de la Concha, yo creo que único en el mundo, porque jamás antes de ahora se había podido cantar en público en un escenario tan bello, tan maravilloso como este. El público también es muy selecto. El ambiente está esta noche caldeado al máximo, y hay una gran expectación desde las primeras horas de la noche y ya conforme ha ido avanzando el recital para escuchar los cantes de los hermanos Mairena. ¿Qué voy a decir de lo que han cantado hasta ahora? Han estado los tres al nivel que cabía esperar, lo han hecho todo perfecto, todo con una gran afición, con un gran tacto, con un sentido extraordinario del compás, matizando, en fin, yo creo que no se puede hacer distinción ninguna porque tanto, nada, naturalmente, claro, Antonio está siempre a un nivel superior que sus hermanos, pero sus hermanos no le van a la faga y siguen esta escuela mairenera de la cual están dejando una constancia realmente magnífica. Y de la cual hemos tenido rendida cuenta esta noche en la bodega de la Concha de González Vías. Gracias, Juan de la Plata. Y todos se dé cuenta de la enorme responsabilidad que contrae en la explosión en que hoy se encuentra el cante gitano y flamenco andaluz. Es muy necesario porque Jerez debe de marchar a la vanguardia de todos los grandes festivales que hoy se celebran por la geografía de Andalucía y parte de España. Jerez, como ya digo, es una tierra sin paz en el cante, en el baile, en el toque. Es en Nova Má, y en Nova Má debe ocuparlo por derecho propio Jerez de la Frontera. Porque yo, desde niño, paso a paso, y esa ha sido mi mayor alegría, he ido absorbiendo toda la esencia jerezana. Y yo me siento muy orgulloso hoy con haber absorbido toda esa esencia para esparcerla por el mundo, vendiendo, no vendiendo, sino endulzándole la vida al mundo con las cosas de Jerez. Muchas gracias. A dos patrias, a México y España, a Esperanza Ortiz y la hija de Don Santo Cascallana. Camino, hay corta limonada. perreando y lo va tirando al agua y hasta poner el ave oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, y guardia civil caminera, ahí lo llevan todo con codo. El día se va. Noches de Capricornio y una corta brisa ecuestre y zarzan los montes de plomo. Antonio Torres. ¡Federico García! ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando me eché de menos, y el día que me eché de menos, te tienes que ir de loca y va a venir a buscarme. Caballo sin freno, tú has perdido papel. Tú has perdido papeles, tú no tienes corazón y compañerita mía, tú no sabes lo que quieres. Tú no tienes corazón y compañerita mía, y tú no sabes lo que quieres. Mis penas fueron crueles, penas fueron crueles, tú no tienes corazón y compañerita mía, tú no sabes qué quieres. Tú no tienes corazón y compañerita mía, tú no sabes lo que quieres. Ven acá, mujer malina, y dime qué motivo tienes, qué mala mente me mira, y qué motivito yo te doy, qué mala mente me mira. Terciopelo el vestido, de terciopelo el vestido, y al niño de San Antonio que te diga mi brama, más que se lo tengo yo, precioso. Y al niño de San Antonio, y que te quede mi brava mamá, son que se vote que te ofreció. Quisiera ser como la idea para tener de yo a mi veraja sin que lo nota la nadie, para tener de mi veraja sin que lo nota. Tú te metías por los rincones, llorando por los rincones, y como tú no me encuentras porque eres muy borde, me confunda maldiciones. Como sé que tú no me quieres, mala gitana, me confunda maldiciones. Los gitanos son primores, los gitanos son primores, que le hace a un gitano y compañerita, y en el moñito racole. Y al cielo no miro yo, porque me miro en tus ojos, que son del mismo color. Ganancia a ver cebo con la ganancia de el cebo. La ganancia del sabo, te voy a comprar una mamá zamarra, hay un sombrero y vivierito de pelo, compañerita de bebé mi alma, mamá, hay un sombrerito de pelo. Thank you. tomé una copa nutrera. Tomé una copa nutrera y me vengo a Bogotá borracha. Ayer viví de la frontera y yo me vengo a borracha, primo. Ayer de la frontera. Cuando yo te estoy mirando, yo me hago la ilusión. Yo me hago la ilusión. Ay, luego me como de hijo y rabiao, y los puñitos del cao, mi sol, compañerita mía, de mi vida amao, que los puñitos del camino, mi sol. Hay falta, le viene poniendo, no le ponga tanta paga, harta. Le ponga tanta falta. Si la plaza la va a arenar, que tiene la palmera muerta. Ay, compañerita, mi alma tiene la palmera harta. Tan nueva y compañerita de mi hermana, ay, pa' que chimbe yo tan nueva. Abrace de mi vida. la fiesta no quiero vivir. Mi madre me lo decía a mi mamá, ¡are me lo decía! Que yo a ti no te quisiera, mira, mamacita, conocía, que yo a ti no te quisiera, mira, mamá. Si te conocía, se va la pepa, se va la guana, y el hermano de Polama. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, revienta un cañón, me revienta un cañón, y a fuerza de mucho golpe, y así me arrebenta yo. Párgame Dios, prima mía, y así me arrebenta yo. Dinerito daba por mí, te dinerito daba, y ahora la yo para no mirarte, que yo me humilla vuelvo la cara, la yo para no mirarte, que yo prima vuelvo la cara. Y esta noche mando yo, hay que mañana mande quien quiera. Y esta noche voy a poner, hay por las esquinas banderas. Le cuesta el bolo, mire cómo suena la panderetita. Ay, sí, María. Si María no hubiera tenido y un niño tan bello como fue Manuel, no alumbrara un el sol como alumbra ni la estrella clara de la amanecer. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está la verdad! ¡Poner atención! ¡Ay, que María más pura que la guau! ¡Y que la brilla clara! Tierra y por amor, trago a mi vida pidiendo cuando no me la pueda. Ella me la pidiendo tregua cuando no te la pueda. Ay, que te quiero, te quiero, te quiero, y te me cuesta no te lo prometo. Ay, te me cuesta no te lo. Llega a tu puerta, me entró. Josué, yo hoy me dormí y me deí. Despertaron tu gallo que cantando el kikiriki. Despertaron tu gallo que canta cantando el kikiriki. Camalina, ¿y qué es lo que quiere? Ando pidiendo Nadie diga que lo cura. Y esto que por ti estoy haciendo. No fuera de mi gusto, si este es el caudal que viví yo, o tengo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, te adoro, ay, y qué pena tiene la puerta a cerrar. La fragua de Mairena. Mairena. de un calabozo. ¡Ay! Donde yo apenas había ni la luz del día. A mí me metieron con él un calabozo, donde yo apenas vi ni la luz del día. Y yo solo me alimentaba con el cigarrito que yo el día. Y sin embargo, que Dios me mande un castigo si me anda. Con eso me comía limón, con eso me comía limón, con el por la mañana que limoncito al mediodía. ¡Ay, ponga su tatracho! Ay, que lo mando yo, que lo mando yo. Ay, como si lo mandadito. Ay, el gobernado, que te citas y no te lo mandé, que me lo aplausí, pero ella la persona, viste ya la persona que ha hablado, ahí tomar de ti que la, aquí no quitar crédito que ya la esencia de ella mía. Come on, you better!